tu corazón, mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ese corazón se desnuda de impaciencia de tu voz. Pobre corazón que no anda pa' su cordura. Quisiera ser un pez para buscar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordarle con antes tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Con un amigo imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubes de amargura. Ay, ay, ay, ay, este corazón se desnuda de impaciencia y de tu voz. Pobre corazón que no anda paso por duda. Quisiera ser un pez para buscar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para volarte con antes por cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Pasear esta locura, mojado en ti, una noche para hundirles hasta el fin. Cara a cara, beso a beso, por siempre mojado en ti. Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para volarte con arcas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para adornarte con antes tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Bueno, gracias muchísimas. Burbujas de amor se llamaba. Queda para hacer la pequeña pausa nada más. ¿Y ahora? Sí, ahora viene, venga ahora. El sorteo, Carlitos, decían los chicos. ¿Cómo no? O tocamos un tema bien picante como para que dejemos a la gente